con Gise. Hola a todos y bienvenidos a Variedades con Gise, la sección donde puedes aprender todo lo relacionado con la cultura colombiana. En esta ocasión tengo como invitado a Eduardo. Él nos va a contar un poco sobre su experiencia en la ciudad de Bogotá, Colombia. Comencemos. Please leave your message after the tone. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Eduardo Muñoz. Soy peruano y tengo 35 años. Mi profesión es animación 3D, animación de personajes en 3D, tanto para publicidad, videojuegos, como para cine. Bueno, en Colombia la primera vez que vine fue en el 2013. Estuve casi un año allá en Medellín y fue para un proyecto para Ruta N con un amigo que había conocido 3 años antes. Y bueno, me pasó la voz para ese proyecto. Estuve, como le digo, casi un año. Luego regresé en el 2014, inicio del 2014. Regresé a Lima nuevamente. Estuve 2014, 2015, 2016 en Lima, trabajando tanto en empresas de publicidad como en institutos, dando clases de animación 3D. Y en mediados del 2016, un compañero que conocí en ese proyecto en Medellín estaba trabajando aquí en Bogotá y me pasó la voz para un puesto de animación en la empresa donde él estaba trabajando. Entonces pues me entrevistó su jefe vía Skype y bueno, decidí venir. Entonces yo ya estoy acá desde julio del 2016. Ya voy casi 3 años aquí en la ciudad de Bogotá. Lo que me hizo decidir en venir a Bogotá, aparte de trabajar en esta empresa, era de que los proyectos que se hacía en dicha empresa eran proyectos muy, muy grandes. Era el principal cliente de esta empresa, pues es Hasbro. Entonces las publicidades que le hacemos es para los juguetes de Spider-Man o de Avengers, bueno, prácticamente casi todo Avengers, My Little Pony, los juguetes de Cara de Papa o Mr. Monopoly. Entonces todos esos proyectos era lo que a mí me llamaba mucho la atención. Digamos que en Perú yo trabajaba haciendo publicidades locales, ¿no? También a veces llegaban proyectos internacionales, pero eran muy, muy pocos. Pero digamos que esta empresa en muy particular, como tiene sede en Estados Unidos, entonces trae esos proyectos que son, digamos, más llamativos para el espectador y son de mayor reto para uno como artista 3D. Entonces fue por eso lo que decidí venir. Bueno, lo que yo me dedico exactamente en mi trabajo es a la animación 3D, específicamente la animación de personajes, ¿sí? Bueno, un ejemplo, cuando uno va al cine y ve esas películas de animación como Buscando Nemo, o Ratatouille, o El Espantatiburones, son películas un poco más antiguas, o si nos vamos un poco más a la actualidad, películas como Up, o incluso películas de ciencia ficción, de por ejemplo, Furia de Titanes, ¿sí? Donde se requiere la animación de ciertos personajes o ciertas criaturas, ¿sí? Bueno, en las primeras películas que le acabo de comentar es netamente CG, netamente gráficos por computadora, pero hay películas donde integran tanto al actor, ¿sí? Imagen real con imagen CG. Entonces lo que yo me dedico exactamente es a que esos personajes tengan vida, ¿sí? Puedan moverse o puedan interactuar con el actor o puedan interactuar con el espectador, qué sé yo, ¿sí? Lo que el director prácticamente necesita, ¿sí? Entonces eso es a lo que me estoy dedicando actualmente. La ciudad de Bogotá, a mí la verdad es que me ha gustado mucho, ¿sí? Bueno, las dos ciudades, tanto Medellín como Bogotá, la verdad es que las dos son ciudades muy hermosas. Tienen acá, me gusta mucho esta montaña que tienen pegada a la ciudad, ¿sí? Tiene muchas zonas verdes. De pronto es por el contraste por la ciudad en donde yo vengo. La ciudad de Lima es la segunda ciudad más grande en el mundo, ubicada en un desierto. Entonces, pues digamos que no hay mucha vegetación, por no decir nada. Y la vegetación que hay es muy cuidada. Los parques, si los cuidan mucho, pues digamos uno se va a un parque en Lima, en el centro de Lima, y no te permiten que entres al césped, porque lo mantienen, lo riegan todos los días, o bueno, los días que sea necesario regarlos, pero los cuidan mucho. Entonces, en cambio aquí hay áreas verdes por todos lados, ¿sí? Entonces, la misma naturaleza de la ciudad es muy hermoso, ¿sí? Después, otra de las cosas que me gusta mucho de la ciudad es que es una ciudad muy activa en cuanto al deporte. Los fines de semana, las ciclorrutas que hay, las ciclovías. La ciclovía creo que es lo que cierran las carreteras, las pistas, ¿sí? Para que las personas puedan distraerse en familia, para que puedan entretenerse sanamente. Y aparte las mismas ciclorrutas que existen en todas las ciudades. Eso me parece muy, muy, muy, muy bonito, ¿sí? Permite que el ciudadano pueda también pues transportarse de una manera más ecológica, ¿sí? Es muy conocido la amabilidad del colombiano, ¿sí? Pues nosotros en Perú siempre hablamos de que el colombiano es muy amable a la hora de poder ayudarte en algunas cosas, de poder decirte, oye, mira, no conozco tal dirección, ¿me puedes colaborar? Sí, su merced, claro que sí, ¿no? O la forma de saludarte, son extremadamente amables, es una de las cosas que también me gustó mucho, ¿sí? Con respecto a la ciudad y su gente. Adicionalmente, a los lugares que he visitado acá en Bogotá han sido el Parque Simón Bolívar. Es gigante ese parque, muy hermoso, la verdad. Creo que no, no. Las veces que le he ido a visitar, no me ha da, no me, no ha sido suficiente el tiempo que he estado ahí como para poder conocerlo todo, ¿sí? Habré ido un par de veces incluso con bicicleta. Ya he recorrido todo el alrededor, pero aún así siento que me falta más por conocer. Monserrate es un lugar muy bonito. Desde ahí se puede ver la ciudad entera. También, la verdad es que a mí me gustó demasiado ese lugar. Los museos que tienen, ¿sí? Son espectaculares. Y la disponibilidad de poder ingresar, digamos que, si mal no recuerdo, es una vez al mes, gratis. ¿Sí? Entonces, eso me pareció muy muy bueno. Digamos que permite que también que el ciudadano o el ciudadano extranjero también pues tenga la oportunidad de conocer sus culturas, ¿sí? Y con todo lo dicho anteriormente, incluso como le digo, me falta conocer mucho más, pero por lo que voy conociendo, yo recomendaría mucho, la verdad, a amigos y además extranjeros que quieran conocer pues Colombia y que quieran estar un tiempo en Bogotá, ya sea como para venir y como turista o incluso para vivir, ¿no? Bueno, muchas gracias a Eduardo y gracias obviamente a ustedes por escuchar Variedades con Gise. En una próxima ocasión nos veremos para continuar con este tema. Un abrazo y saludos mundiales. Chao, chao. Variedades con Gise.